queremos que vote a nuestra fuerza. Marcharemos sobre el Congreso en forma rampante. Los demás candidatos caerán bajo nuestra bota. Partido Socialista Nacional. No somos nazis.